Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Muchas gracias a todos por estar aquí. Estamos muy contentas, muy felices de que este espacio sea posible. Vamos, la conversación de hoy va a ser en español en unas partes, en inglés en otras. Ahora vamos a explicar un poco más la dinámica. Quienes necesiten interpretación ya tienen sus equipos para poder, cuando Raya esté hablando en inglés, ustedes puedan escuchar la interpretación. Y bueno, esta es una introducción muy breve. Desde el 7 de octubre hemos estado atentas a lo que está sucediendo, al genocidio que está sucediendo en Gaza. Esta es una situación que no empezó el 7 de octubre. Sabemos que hay más de 75 años de ocupación y justo la perspectiva de estar aquí hoy con Raya, que está en México por unos días, y somos muy afortunadas de tenerla con nosotras, y es para hablar de la ocupación desde la NACBA, desde la Gradata. Raya forma parte de Tal At, que significa salir de la calle, un movimiento político feminista de Palestina. Tienen el lema de que no hay tierra libre sin mujeres libres, y también forma parte de la colectiva Queers in Palestine. Quiero dar gracias a todo lo que se movió para hacer este espacio posible hoy. Fueron muchas cosas muy hermosas, mucho aporte solidario. Primero a Miquel, que respondió el teléfono de la manera más generosa y dijo que Volcana estaba disponible para este espacio con un poco tiempo de anticipación. También quiero agradecer a Enrique Pérez Rosiles, a quien escuchan en la interpretación, que también está haciendo este trabajo de manera solidaria. Quiero agradecer a Haki, de Radio Cósmica Libre, que también desde el primer momento puso el sonido, la transmisión, el flyer, y a Tlatoli, que es una colectiva de intérpretes que puso el equipo de interpretación también de manera solidaria. Frente a la destrucción, al dolor tan terrible que estamos presenciando en tiempo real, desde el 7 de octubre y más allá, las redes de solidaridad salvan. Hace poco leí en un libro que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y estamos aquí en un acto solidario de resistencia y de apoyo con Palestina, que no solo se manifiesta en este momento al estar aquí, sino que tenemos que seguir sosteniendo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias también a Ana Laura, que ha mediado estas conversaciones para hacerlo posible. Vamos a tener un primer momento de compartición con Raya, después preguntas y respuestas, y después ya no vamos a tener interpretación. En la siguiente parte va a ser una conversación en español con Ana Laura, que es una compañera centroamericana que ha formado parte de la red de solidaridad con Palestina desde muchos años, y el movimiento BDS en Latinoamérica también. Sin más, comenzamos. Gracias. Sí, confirmado. Okay. Hello everyone. First, sorry for the delay. We got late on the way for took us 4 hours to arrive. And again, I would like also to thank everyone for creating this space and this opportunity. So thank you all. And I will start directly, so we don't waste more time. Gaza, a resilient soul, besieged for 17 relentless years, emerges as a living testament to the Palestinian fortitude amid unrelenting Israeli aggressions. The prevailing Western narrative, with its unjust condemnation of Palestinian resistance, obscures the profound power imbalance between Israel's dominance and the tenacious spirit of our communities. One dominates, the other is dominated. One colonizes, the other is colonized. And by the logic of law and general logic, a colonial power, which is Israel, lacks and does not have the right to what is called self-defense. While a colonized nation, Palestine, possesses every right to resist by any means against their oppressors and invaders. Embracing a radical perspective on political feminism and the role of the feminist is an imperative step in transcending the limitations of conventional slogans like the responsibility of feminism, which are often dismissed as simplistic liberal expressions. The radical viewpoint, born from the collective experiences we lived since October the 7th, contends that we as political activists, queer feminists, must move beyond merely empathizing with the pain conveyed through images coming to our eyes from Gaza. Instead, we are called upon to immerse ourselves in a profound act of mourning and resisting. This act of mourning and resisting, far from being confined to expressions of solidarity, demands the broadcast of a whistle of permissible blood through various mediums, in music, writing, dancing, protesting, boycotting, global civil disobedience, and every available means. A global collectiveness that turned into a bold attempt to rupture the deaf, mute, and blind world that remains oblivious to realities outside its white supremacist framework. The unapologetic truth that needs to be presented is very clear and direct. Israel is a terrorist, colonial, and fascist state. The assertion is clear. Israel's actions are not confined to Palestinian territories. They reverberate globally. This perspective underscores that the fight against the Zionist ideology should be a global concern, as the tactics and values it embodies are a threat to humanity as a whole. The world, it argues, must recognize the border implications and join in solidarity against a system that exhibits such blatant disgrace to human life and ethical principles too. Our resistance acts, our Palestinian resistance acts, as a barrier against the potential wave of destruction that Zionism, with its willingness to bomb hospitals, starve population till death, cut oxygen on premature babies in their incubators, and engage in extremism for profit, could unleash upon the whole world the same way it has reached the heart of Africa for extravism, and also here in Latin America. The comparison to Nazism serves a stark reminder of a potential for mass destruction that a system unbound by ethical constraints can unleash. The question echoes to many. How is the situation now in Palestine? Our struggle began against the British colonization, and today we confront the new manifestation of a white colonization in what is termed as Israel nowadays. We are resisting against the Israeli occupation, but also we are resisting against European complicity, against the American Empire, and the powerful multinational corporations. We Palestinians endure daily challenges, living within barriers and barriers, and facing the fragmentation of our Palestinian nation around the globe. From the separation wall to 700 Israeli military checkpoints in the West Bank. The West Bank is only one-third the size of Mexico City. there's 700 checkpoints, which means each kilometer we cross, they search our brown bodies by invaders. Daily invasions to our cities with armed jeeps and our homes, and ongoing siege in Gaza for 17 years to be considered the longest concentration camp in the world. We resist in myriad ways to prevent erasure and ethnic cleansing, because we fight the elimination of our existence every single day. We resist the systematic daily violence of our lands, on our lands, and on our bodies, on our trees, on our beautiful sunsets. The orange, red, and purple colors are disturbed by gray smoke of war planes and missiles in our colonized skies. The situation in Palestine, particularly in the past 68 days, has been marked by the loss of 27,000 Palestinians in Gaza, a genocide that is broadcasted live on all international TVs. This televised genocide in Gaza showcases Israel's atrocities, including the threat of nuclear weapon use against Palestinian bodies. Yet these heinous acts have not faced serious interventions from the Red Cross, the United Nations, and the international human rights organizations that have failed us as Palestinians to the extent of complicity. As Palestinians on our journey towards liberation, we've mastered the language of human rights, producing thousands of condemnation reports to the United Nations and to the International Criminal Court. Yet, as first-hand witnesses, we've seen that these bodies are directly complicit, even as international TVs film shocking images of dead bodies of babies. Because the piles of dead brown bodies of brown women, men, kids failed to promote sanctions against fascism and terrorism committed by Israel. Our brown bodies, deemed of lesser value in the venues of the European Union and the United Nations, those claiming to defend the rights of humanity defend only the rights of white men. Much like numerous other colonized populations, like here in Latin America and other indigenous communities around the world, we persist in our resistance through every conceivable means. We are devoid of the privilege to relent, because any pause in our resistance marks the moment when we face complete ethnic cleansing. Yes, we find ourselves encircled by barriers within barriers, under constant surveillance in our streets, even in our homes, amidst lethal killing machines ranging from white phosphorus to the normalization of the hunting sounds of drones and ambulances, and the threat of using nuclear bombs on our proposed by Israeli writers, academics, and politicians. Settler colonization, a political ideology rejecting peace, seeks the complete ethnic cleansing of Palestinians. This unyielding stance changes the every very sense of imposed colonial unjust peace agreements, demanding active decolonization that dismantles oppressive structures, perpetuated violent agendas. Personal stories of displacement and the haunting echoes of hundreds of massacres underscore the justice demand, the thorough dismantling of settler colonial project in the crucible of ongoing genocide. The term ethnic cleansing has brutally shaped also my family's narrative. Originating from El Falluje, occupied in 1948, my kin, my family, three times refugees, faced two white phosphorus bombings in the new Falluje in Khan Yunis refugee camp in Gaza last month. The death toll reached above 100 from my family, Ziyad family, echoing the border tragedy enduring by many Palestinians. Yet, unwavering truth prevails. We Palestinians refuse to surrender, and we shall not yield. And our determination to resist remains steadfast. Our commitment persists as we strive to liberate our lands from the shackles of settler colonization. And at these moments, Gazans are removing with their bare hands the rebels to reach to their loved ones. They're creating creative ways of survival. The good news, we are witnessing a massive radical feminist and queer and political movement, and support to Palestinians are being at the forefront of the activism against the Israeli genocide in Gaza and the occupation in Palestine. Sometimes they are there without having to be under the feminist or queer banner. We see, for example, movements like Palestine Action and other movements like the ones here in Mexico and Central and South America that work on smashing the Israeli weapons industry in the world. These movements that include a wide array of people with different identities. All these people know too well how colonizers and imperialists abuse and exploit women and queer people for that matter. As we saw the images of an Israeli soldier holding the bright rainbow flag on top of the ruins of destroyed homes in Gaza to promote their interest and to justify their expansionist and capitalist agendas all around the globe. From Africa to Latin America to the Middle East, including Palestine, liberal framework of liberty and progress have been used to justify years of colonization and subjugation and to fragment the colonized societies. Zionists and the West try to stigmatize Palestinian women as an oppressed and sad woman that needs saving from her backwards family and society. And who is the savior? Of course, Zionists. The same ones that raid our homes at night and strip search us and threat our female prisoners with rape and systematically violate our bodies since 75 years. Do you see the messed up logic? They think Palestinian women are more concerned about liberal rights than being able to walk in the street without being shot by an Israeli sniper. I wish our biggest concern was to live and love freely. But how on earth are we supposed to do that while we're living under an entity that is suffocating us, murders us, and flourishes at the expenses of our precarious bodies. Not to mention that this is a patronizing, very patronizing look at Palestinian women, as if they know what a Palestinian woman truly is or wants. And just to be clear, the nature of Zionism is a male chauvinistic. It was built on the image of white heteronormative man. But frankly, even if it were not, we'd still hate it because it's monsters. It's a monster. And it's a colonial entity built on our erasure as Palestinians. Finally, it is the time to challenge the narrative that imposes an unrealistic two-state solutions, an approach a settler colonial regime will never accept, that one that relinquishes the historical rights of Palestinians without our approval. We must reject colonial theories altogether, such as post-colonial theories imposed on indigenous people. Is not just there is no such a thing as post-colonial, because there is still colonization. Even after 500 years, there is a colonization in Canada, in North America, in Central America, and in South America, same as in Palestine. To embark an honest decolonization strategy, we must step out of our comfort zones. Let's boldly proclaim, as chanted out loud in the streets of Mexico and around the globe, Palestine will be free from the river to the sea. To cut diplomatic ties is not merely a political act. It's a revolutionary stance, a declaration of moral clarity, an act, unwavering commitment to justice. Bolivia, Turkey, Chile, Colombia, Chad, Honduras, Bolivia, Bahrain have already taken the first steps, showing moral duty. Comrades, feminists, and queers, and fellow fighters for justice, we all have a moral duty to answer this Palestinian global call for action, a global call for civil disobedience. We all must rise together across borders and ideologies in the name of humanity. The suffering in Gaza is a cause that unites us, transcending borders and ideologies. The power of our collective action is a force to be reckoned with. Let this call for a civil global disobedience movement, not only in our hearts, but also in the corridors of power. And together, we shall prevail. Now is the time for a revolution in the name of justice and its broader meaning, against oppression in its all forms, for social justice, for equality, for liberty, and above all, for our dignity, for our collective dignity. Let the world hear our call. End ties with fascism, end ties with Israel, and out and loud we will keep the fight till we have a free, free Palestine. Cuando hagan su pregunta con el micrófono, porque está siendo transmitido. I'm a TV journalist from state television. What do you think that about the vote in General Assembly? The vote in General Assembly? Okay, the vote, el voto en la Asamblea General hace dos días. Okay, donde México votó a favor. Pero por primera vez Argentina se abstuvo con Uruguay. Estamos viendo que en América Latina no todos están ya votando a favor del pueblo palestino. ¿Cree usted que esto es un motivo de preocupación para la diplomacia palestina, para nuestro amigo al-Maliki, canciller, ministro de Exteriores en Ramallah? Okay. Of course it's a matter of concern, definitely. I mean, it's normal that no one wants to see the continuation of a genocide. But there's something very important to emphasize on, that the governments and right-wing governments, and we do understand that there is a spread of fascism around the world, in Europe. Also, we see the spread of fascism, but also we see millions of people protesting in the streets. So there's a manifestation that the Palestinian cause is not only about Palestine, but also, again, it's a symbol of fighting fascism and injustice also in different countries. So when people go to the streets, even their governments vote against, the people are opposing their governments and opposing a fascist perspective. The United Kingdom, yes. I mean, one of the biggest protests that we saw was in London, and it was one of the biggest in the last 30, 40 years. But the position of the United Kingdom is complicit in the genocide, actually. They are sending arms and weapons and warplanes to Gaza, so they're directly involved, but the people in the street are not taking the position of their government. Maybe because it was not complete, the answer. He was talking about the PA, the Palestinian Authority. Maybe it would be, if you consider it, to clarify that, about how is the role of the PA. The role of the Palestinian Authority? I don't get the question. I did not get the answer, the question. ¿Cuál ha sido el papel de la autoridad palestina de Mahmoud Abbas since 7 of October? You want to make problems for me? for me, frankly and honestly, not only me, but we see that the role of the Palestinian Authority is very weak. There is no real representation of the political will of Palestinians. So this is the reality, that they represent a political defeat, I would say. Oi, los demás. First, I can talk in English. I will try. Okay. First of all, thank you for being here and for sharing your words and being here. Thank you. And all my love and strength for you and your family and community. I want to ask you, like, what are the needs, you know, you especially need, or community, LGBT community, or women's. I don't know if I can do this separation, because I know that all of needs, but maybe, you know, from individuals, how we can support. I mean, yeah, we go to manifestation, demonstrations, yes, but also, like, I don't know, you know, also, like, from communication. I'm also a journalist, so how can we support, like, you know, Thank you for your question. Actually, I also have an incomplete, maybe complete. There's a group called Queers in Palestine, and there's a statement with a list of demands. So also, you can go to the page and you can look up the statement. And there's also a call for action. And I can share some of the demands that were shared by the statement. The suggestions are reject Israeli funding, refuse collaboration with all Israeli institutions, and join the BDS, Boycott, Divestment, Sanctions movement. Strike silently or publicly. Refuse that your exploited labor be used for silencing Palestinian activism or the funding, support, and endorsement of military settler colonization and genocide. Do what an anti-colonial queers have done for decades. Reclaim the narrative and set the term of the conversation, this time about Palestine. What is happening in Palestine is a genocide, and Israel is a settler colony. And again, to emphasize on the right that Palestinians have the right to resist their occupation, and the most important is to keep demanding the ceasefire. But I would say that even the demand of ceasefire can be also a political defeat, because what is necessary to be requested, not only a ceasefire, but lifting the siege on Gaza and the liberation of Palestine. So not only the ceasefire, but ceasefire is most important, but also demanding that Israel would be accountable for crimes against humanity. And sorry, I'm in a mess, but it's okay. I'm trying to organize myself. Also, another tactics that were thought about, to contact local representatives, to pressure them into defunding the genocide, ending their military, diplomatic, and political support with Israel, and to speak up against the ongoing complicit criminalization, because there's lots of criminalization that is happening in the solidarity with Palestine and colonial Islamophobic projection of European anti-Semitism on Palestinian and radical voices, as we are witnessing, particularly in Europe, not here, in France, the UK, the US, and Germany. Also, there are other actions of civil disobedience, such as shutting down streets, main streets, organizing sit-ins in local central stations, interrupt the flow of commerce, competency is a choice, and also we always say that be creative. So, civil disobedience can be creative and unlimited. Yeah. Hola, yo voy a hablar en español. Muchas gracias por compartirte con todos nosotros. Igual toda mi empatía, toda nuestra empatía, la verdad, ha sido muy frustrante y muy difícil luego justo no saber qué hacer para apoyar cuando estamos a la distancia, cuando creemos que estamos tan lejos. Esto más que una, bueno, sí es una pregunta, pero también es una petición. Yo tengo un proyecto independiente feminista de fanzines, publicaciones pequeñas, y he encontrado que a través de la palabra y a través, o sea, es la manera que tengo como de poder hacer activismo, es la manera que sé. Y quisiera preguntarte si estaba la posibilidad de poder divulgar el discurso que nos acabas de presentar, el texto, traducirlo al español, ponerlo libre acceso, poder imprimirlo, poder compartirlo, o sea, un poco pensando en las estrategias que podríamos hacer desde acá para poder divulgar, conmover, ¿sabes?, empatizar y sumar. Muchas gracias por compartir con nosotros. Thank you so much also for your proposal and for your words. Definitely, I can share the speech to be translated. And again, I really, really think that we're in a joint struggle, because I mean, this is not only like, it's a manifestation, it's magnified, you know, as if you put like a magnifier on Gaza that explodes everything that we all don't like, from imperialism to capitalism to neoliberalism. So we're together in this, and it would be really great to build bridges because our fight is the same fight. And thank you for opening and suggesting this. Bueno, primero decir amablemente si está bien para todos que yo no salga en video ni en fotografía, solamente mi testimonio. Gracias. Me gustaría hablar sobre, no solamente es algo hacia rayas, sino también abrirlo y que se detonen más conversaciones. Hay mucho movimiento ahora en México, vienen las elecciones. Hay quienes pueden ocupar, y creo que lo están ocupando, la lucha por Palestina para sus propias agendas. Y creo que también las palabras de raya deberían de sembrarnos y llevarnos a ese humanismo que trasciende muchos… sí, hablo de política interna, prácticamente de Morena, que es el partido en el poder que se dice de izquierda. No quiero hacer mucho lío al respecto, pero… honestamente, ya tengo varias marchas asistiendo y creo que ese es un punto de no retorno. O sea, la banda de verdad ahí se cierra y es un, por favor, con mi partidismo no te metas. Y es, o sea, el defender, hablar por Gaza también es hablar también por las luchas en nuestros territorios. Que Morena está infiltrando, soy responsable de mis palabras, en diversos movimientos están infiltrando también. Por favor den un vistazo a redes sociales, lo que acaba de pasar con 40 horas, la lucha por 40 horas. Había personas ahí de Morena que también estaban sembradas, que estaban queriendo llevar, deshacer el movimiento, etc. Entonces, sí me gustaría también, si Raya tiene, yo creo que también lo que sucede en Palestina durante generaciones, también Raya debe tener también grabada en el cuerpo, en la memoria, en sus antecesores, estrategias para trascender, para hacer redes de apoyo, de sororidad, de solidaridad, etcétera, y trascender esas barreras que nos ponemos entre todas y todos, y que haya puntos de verdad de acuerdo y de solidaridad. Gracias. I think it was more of an input, not a question, and I totally agree with you, actually. And I think the work is not easy, the road is long. But again, we should keep trying and not give up. And of course, politicians and political parties would use wars and such as the case of what's happening in Palestine for elections. And this is normal to happen. We've seen this happening in different places in the past. But I do emphasize on what you just said. The importance is that the grassroots movements, that we find ways and channels and strategize together, because this is the most important. And even when sometimes we feel frustrated that all our effort and our work might be, you know, like used by others, but this should not distract us, and we should keep the hope, I think. And as you said, I do agree, there's no returning point. I think we've reached to regardless of all the darkness that is we're seeing and what's happening now in Gaza and around the world, we feel the frustration. But I think there is a moment that we can seize. I think of this as a real opportunity, actually. We have a real opportunity. Because all these whitewashing that the international bodies were trying to do, the human rights organizations were trying to proclaim, even the left-wing parties were trying also like to whitewash their faces, this have dropped. all the masks are dropped. So now, even if the reality is brutal, we see it the way it is. And that is a good thing, even though it's frustrating, but it's good. It helps us better to strategize together, because now we know that we are in this struggle together. And we have lots of enemies, unfortunately, but we're growing. Our movement is growing. Thank you. Bueno, muchas, muchas gracias, en verdad. Yo te agradezco muchas cosas y creo que, bueno, yo he visto muchas presentaciones en este espacio y ahora verdaderamente me siento muy, muy atravesada también, incluso en el cuerpo, por la potencia de tus palabras y te lo quiero agradecer. Yo quisiera preguntarte si tienes algunas claves o algunas estrategias también para que podamos, voy a decir, afilar el discurso de cómo este momento histórico se conecta con nuestra propia historia colonial y presente colonial en América Latina, que creo que es algo que todavía falta quizá por hacer circular y poner a circular mejor, incluso entre las personas que están organizadas. Hay un colectivo acá de arte que sacó también un cartel que decía Palestina está cerca. Y creo que esa idea, la idea de hay una distancia geográfica, pero hay una cercanía colonial, histórica, política que tenemos que rescatar, pero a veces es difícil para nosotros ponerlo en palabras. Y muchas gracias por estar aquí, de verdad. And thank you too for your words. I do agree with you, and I think also with the next part with Laura also, because she's engaged in different movements here, so she will share also from her experience and connections, also how to strategize in that matter. I would say, to be honest, even though there's this, like you talk about, we're far, but now I feel we're more connected and we're closer. And to be honest, sometimes, like on a personal level, for me to understand the destiny of Palestine is by learning about what happened here. And personally, I've learned a lot from the struggles here and from the history of what happened here to understand better what is happening in Palestine. Because even what happened here was 500 years ago, colonization, European white colonization still uses the same tactics, the same exact tactics. So actually, I've learned a lot from you. And through my connection with Anna, with Anna Laura, I've learned also a lot. And it opened my eyes to understand better. And I feel we're closer, and I feel that we're very connected. And again, when I talk about post-colonization bullshit, because I do still believe that people here are still paying the price of colonization. So we all are still living under European colonization. And in terms of strategizing, there are some initiatives that are there. And it's growing. I know about some collectives. I can like find a way to share about these collectives. But also with the second part with Laura, we will have the chance also to know more about these networks and collectives. And again, thank you for your question and your words. Thank you. Muchas gracias por tu generosidad y por compartir la experiencia y las palabras de otras y hacer traer las voces de otras personas acá. Creo que parte de nuestra frustración es no encontrar respuestas. Y las respuestas creo que de alguna forma las tenemos que crear colectivamente y con la propia historia, como tú dices, como latinamerizando esto, ¿no? Porque incluso en Latinoamérica pues había mucho posicionamiento en temas de Palestina, ¿no? Y parecía que estaba borrado. y entonces ahora el imperialismo se nos pone de frente y nos da una cachetada. Entonces, me parece que esta respuesta es parte también de lo que tú nos estás compartiendo, como de cómo encontrar soluciones, cómo encontrar estrategias, y eso por un lado organizativo, y por otro yo te quisiera preguntar, como hay países que se han solidarizado o que algunos presidentes tienen posicionamientos respaldando un poco a Palestina, el pueblo palestino, pero no sé si en la zona hay como otros lazos de solidaridad que vayan empujando estos acuerdos políticos. En semanas anteriores, durante la pausa, vimos que por ejemplo, que… Ay, ¿cómo se llama? Lo que son súper ricos. ¿Dubái? ¿Dónde está Dubái? Los Emiratos Árabes, y que algunos otros países habían sido clave para poder hacer ese freno, al menos una pausa. Qatar. Que Qatar había sido clave para las negociaciones y que también de alguna forma Egipto, pero bueno, nosotras tenemos como alguna información que no está tan clara de este lado. Entonces quisiera preguntarte cómo ha sido esa posibilidad de construcción política para ir empujando al gobierno israelí a hacer estas pausas o el cese al fuego. Okay, that's a very complicated question. Okay, it's very complex, to be honest, because to be frank, lots of Arab countries are complicit. For instance, the United Arab Emirates, they send arms and weapons to Israel to kill Palestinians. Egypt, they are part of the negotiations, but actually Egypt is part of a 17-year siege on Gaza. So the closure of Gaza to get the aid and the medicine and the food, I will have a problem with the Palestinian Authority, with the Israelis, and now with Egypt, but it's okay. But the Egyptian government is complicit in the genocide as well. So it's very complex, you know, because, like, to explain it quickly, the United States have different military bases in the Arab world, and many countries in the Arab world, they have important allies, depending on their own benefits, with the United States. So we can see that there's a different form of colonization by the United States in the Arab world. And in terms of ceasefire, the ceasefire happened for exchange of prisoners. So that was the purpose, to do exchange of prisoners in exchange of letting a small amount of food to come to Gaza, that maybe is 5% of what is needed. So it's not a real ceasefire, it's not a truce. It was just, you know, like an attempt of survival, but also from my perspective, I think it's a political achievement that happened by the resistance. And it's important also to articulate that and to say that we're proud of our resistance. But another important thing, it's very important when we talk about our frustration and our limitations to understand that we're not fighting a normal system, because when you go to the street, you're fighting capitalism, you're fighting imperialism, you're fighting colonization, you're fighting multinational corporations who are trying to shut our voices. So that's why we feel sometimes frustrated and limited, and how can we strategize? Actually, we are strategizing. And I just want to, like, for us to remember, before Corona, the pandemic, remember the hundreds and thousands of people were protesting here. In Latin America, people were protesting against dictatorship. So I think the power is inside the people, but we're fighting monsters. So that's why sometimes we feel frustrated. But I think we are accumulating, and there will be a moment where we achieve our work. So I think we should keep the hope, and we should keep trying. And I think there will be a moment when we hopefully defeat these monstrous systems. No, I'm going to speak in English. Okay, I mean, it's It's okay, right? First of all, thank you so much. I am from the Balkans, so I'm not from the region, but very close, and all of the histories that are very similar to what is happening in Palestine and the region in general. And seeing genocide being televised and not being able to be prevented, it's a big also awakening for the for us in the region as well, to understand that that there's much bigger machinery behind it than just something is happening that should be stopped. And we were having a lot of conversation in my community that comes from the region and also that are here around how to mobilize and why this is important. And you shared some of the things that were key, but when you're not as close, for instance, it makes so much sense for people in the US to get on the streets because you can directly like affect that government or in the UK. But sometimes when you're not as close, a lot of people think that, oh, but whatever we do, it's not going to matter, or we should not be on the, if we're on the streets, it doesn't matter much. We cannot pressure a government. This question is more connected to what you just shared in like how we can simplify it a bit and for people to understand that any kind of effort is important, especially here in, and I will say in Mexico City, where the Zionist community is massive. So there's actual protests that could be done to against capitalism, actually at the companies. They could be a boycotting of certain establishments here as well, that we can do this kind of actions anywhere. And I was in protest in Serbia just now. So it does matter for people to learn. So finally getting to the question is, if you can talk more about why even the smallest effort matter and what can happen with that kind of effect, because you shared what the needs are, but like how they can, why do they, how can they, people understand that it matter even if you're not as close to actually make a massive change to do, but how US is gonna vote, right? Okay. Do together? Okay. So I have to remember. Thank you, Raya, for your clarity. I think the situation, I sometimes get very frustrated when I see or I hear people saying that the situation is very complex when it's quite clear what's happening. So I really appreciate that the clarity of your words. And my question, I think you briefly comment on this of how images are being spread and how these crimes are being televised. So I wanted to maybe hear your voice commenting something in relation to how brown bodies are being exposed and how much proof is out there to expose the situation, and is even not enough. I'm just recalling or remembering how, for example, the media was covering the war between Ukraine and Russia, and it was minimum. I almost never saw white bodies being broken in pieces in the same way that brown bodies are being exposed. And even that's the case, there is a lot of people don't believe this is as clear as it is out there. So I wanted to maybe just comment maybe hear from you how you see the media cover from, like, of course, news, but also the role that social media has had on mobilizing people. Thanks. Welcome. You all are asking complicated questions, but I'll try my best. I'll start with you. So in terms of media coverage and social media, let's say, we have lots of censorship. And, you know, I'm not good in technology, so I'm trying to figure out the terms that I know. So Meta is controlling the social media. For example, if we post certain things on Facebook, it gets eliminated. On Instagram, it gets eliminated. So I don't know if you got the chance to know, but there are like reporters or journalists who became journalists from Gaza reporting live what's happening. And it's very normal, you know, like it's mainstream channels or mainstream news will always try to to twist the narrative, you know, and that we see that's happening. And of course, the powerful corporations, they control these channels and these spaces, but I think people are becoming more aware, and that's a shift. That's like when we, and also it's linked to what you're saying, because before we had to, you know, like to put lots of effort. And as I said, like Palestinians, we've mastered the language of human rights. But again, I say it's bullshit, you know? But now at this moment, the good thing and the bad thing, that people are realizing what is happening. People are becoming more aware. And this is very, very, very important. I mean, the image of Israel after the 7th of October is not the image of Israel before the 7th of October, because they lost control. What they're doing is they don't care about, you know, like being exposed. They don't care about the images that are being spread around the world. But yes, brown bodies are not given importance as white bodies. This is a reality. And this is not only for Palestinians. We saw this and other places around the world. But I do believe, and that's where I get hope in the midst of this hard and difficult situation that we're living and we're going through. Israel has lost. Already Israel has lost. Because the amount of atrocities they committed made the people realize that no matter how much they utilize machinations to whitewash their face, it is failing. When people see that there's soldiers and airplanes bombing hospitals and seeing dead bodies, it awakens people to understand, yes, this is a brutal colonization, and this is very close to images that we saw from Nazis and World War I and World War II. So it's an awakening moment for all of us. And it's an awakening moment for the whole world. And I think this is something new. And that answers you, you know? Like, I think, again, like, even if in certain countries people are not mobilizing as much as in New York, for instance, because, yes, New York is strategic, and the Jewish pro-Palestinian Jews are very powerful and doing, you know, like, civil disobedience actions, and it's making a lot of influence. But I do believe that there will be a shift. And I do believe that there's this connection. And I do believe that something will happen. You know, things will not be as before. In the good and in the bad. Things will not be as bad as before. I hope I answered your question. Muchas gracias por este primer momento de conversación. Vamos a hacer una pequeña pausa para seguir con la conversación. Y antes de eso, quisiera pedir un agradecimiento para Enrique, que estuvo apoyándonos en la interpretación de manera solidaria. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Yo no soy muy buena para estar sentada, pero voy a parar por aquí. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Ana Laura Rojas. Yo vengo de Centroamérica, lo digo así porque nací en Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador. 26 años viviendo en Guatemala. Básicamente, digamos, mi participación aquí y bueno, también... Gracias por varias preguntas, ¿no? Como para poder enfocarse mejor ahorita, digamos, por lo menos ser lo más útil posible en mi intervención. Yo soy parte de BDS, Boicot, Sanciones y Desinversiones, pertenece a Latinoamérica, hacemos alianzas con distintas organizaciones, es muy diversa. Entiendo, digamos, por ejemplo, estas complejidades también cuando hablamos de nuestros gobiernos de turno, ¿no? Como esto también puede influir en que las relaciones que son reconocidas o se reconoce al Estado de Palestina son a través, pues, de gobiernos, y como mencionó Raya, pues eso queda ahí, no queda depositado en la autoridad palestina, y cómo a veces queremos hacer llegar o dar el reconocimiento a los movimientos y a los esfuerzos que se están haciendo por las distintas liberaciones que hay. Ya sabemos que las distintas luchas que hay de liberación no son solamente una, son diversas. Y en Palestina no es la diferencia, ¿no? Sin embargo, por ser tan extremo, a veces pues hay que enfocarse, y tenemos que enfocar, digamos, nuestra energía en el caso, digamos, mío personal, les puedo contar, tengo 11 años de estar haciendo investigación sobre el modelo energético extractivo y todo el modelo extractivo, básicamente en la región centroamericana, que es un puente entre las dos masas continentales y entre los dos océanos, ¿no? Esto tratando, digamos, como de enfocar bien los esfuerzos, porque cuando nosotros vemos el nivel de intervención que tenemos en nuestros territorios y la gente se pregunta por qué son esas migraciones masivas y nos vamos a explorar, digamos, en el Ministerio de Energía y Minas todas las licitaciones que hay, no todas las licencias que hay, como los planes que ustedes tienen aquí, cómo están vinculados con los nuestros, y vamos explorando un poquito más allá y nos damos cuenta quiénes son los que invierten. Tal vez ya dejamos un poquito de lado, no digo que no sea importante, pero los gobiernos de turno son de turno. Estos planes vienen de otro lugar, son diseñados desde otro lugar y son financiados desde otros lugares, y yo creo que es ahí donde nos tenemos que enfocar. El momento que estamos viviendo ahorita y el por qué también deberíamos de analizar y entender por qué cada vez estas fuerzas que han mantenido históricamente el poder y que se han burlado enfrente de nosotros históricamente, donde vamos entendiendo que estos organismos internacionales de derechos humanos y estos sistemas de justicia no nos representan, no nos van a representar tampoco, para entender cómo vamos a hacer nuestras luchas. En el caso de la defensa del territorio contra el extractivismo, hemos llevado procesos legales, hemos llevado denuncias, hemos llevado y levantado, o sea, alzado, digamos, las denuncias a distintas cortes, y a veces funciona, a veces sirve, pero ahí es donde tenemos que analizar, ir a ver qué es lo que va a ser efectivo, porque es como un monstruo de distintas cabezas, ¿no? Y es un poquito aquí donde yo quería prestar, digamos, a entender cómo colectivamente podemos enfocarnos o quienes quisieran y se sienten invitadas a sumarse a las distintas luchas que estamos haciendo, no solamente desde BDS, porque yo sí creo muchísimo, ya después de estar viendo todas las luchas y ese proceso de transformación como pueblos que llevamos en las liberaciones, ¿no? En algún momento las revoluciones en toda Latinoamérica exigieron que hubieran estructuras con una ideología, digamos, bastante rígida, eurocentrista, y que podemos seguir analizando, pero ha venido mutando, y eso también hay que entenderlo, cómo se ha venido descentralizando y cómo también estas luchas y estos apoyos pueden descentralizarse, ¿no? Poder hacer esa canalización para que puedan apoyar proyectos directamente en Palestina que no estén monopolizados por una organización o por una persona, porque ya sabemos, como humanos somos, la prueba que tenemos y que nos pone que ahorita tenemos que hacer un ejercicio de trabajar colectivamente, unificadamente, y vemos la manifestación de eso en el mundo, porque es mucho más allá de por Gaza, es por la humanidad lo que estamos haciendo, por defender todavía la humanidad que nos queda. Y es ahí donde entonces entendemos también y tenemos que analizar por qué a estas fuerzas cada vez les importa menos ser tan descarados y hacer las cosas enfrente de todos nosotros, y cómo cada vez hay grupos y se ha venido trabajando, fortaleciendo, promoviendo, formando grupos de un neonazismo en el mundo y en Latinoamérica también. Entonces sí hay lecturas que es importante verlas, y dentro de esa visión, digamos, de esas lecturas, para poder entender cómo nos vamos a posicionar a nivel individual y cómo nos vamos a posicionar a nivel colectivo, cómo nos podemos sumar. Ahí. Pongo un ejemplo, digamos, una de las cabezas de ese monstruo histórico y de las más grandes son la industria de las armas, ¿no? Israel no solamente produce, asesora, entrena, ¿no? a aparatos militares, pero paramilitares también, están vinculados con el narcotráfico, son dueños y han hecho dueños a veteranos militares vinculados con genocidios en todas partes del mundo, que son dueños de las empresas de seguridad privadas, tienen ejércitos privados. O sea, si hacemos la contabilidad de cuántas armas y cuánta gente asesorada, y que además es una gran industria que promueve todo lo que está pasando, y que Palestina ha sido uno de los tantos laboratorios, ¿no?, donde prueban las armas, donde prueban métodos. Igual lo hemos sido en Centroamérica, y ahí es donde es importante, ¿no?, hablar de esa historia. Creo que tú lo mencionabas, es súper importante. En Guatemala hicimos el esfuerzo de hacer un webinar hace poco donde hablamos de Israel y Guatemala en la historia. Y lamentablemente incluso habló el representante de la Asociación Palestina Guatemalteca. En esta ocasión, 3 días antes de que tuviéramos el evento, sufrió un ataque. Hasta el día de hoy no hay una sola organización, ni un solo abogado de derechos humanos, ni siquiera las Naciones Unidas nos apoyó, nos dieron la espalda, le hicieron un atentado y él está completamente solo, ¿no? En Guatemala se vive eso. En Guatemala fue el segundo país que reconoció después de Estados Unidos el Estado de Israel en el 48. Hay una vinculación histórica. En tiempos de Ríos Montt, que fue pues, uno de los genocidas, no sé si todos lo conocen, pero Efraín Ríos Montt en su momento tuvo 300 agentes de la Agencia de Inteligencia Israelí en Guatemala, enseñando a torturar, entrenando a las fuerzas especiales, proveyendo todo lo que se necesitaba, armamento, y tenemos que ver aquí el armamento también que proveen en nuestros países, en cada uno, porque no solamente son los letales, sino también los no letales, para manifestaciones, opresiones, y todo eso lo han estado también pues, probando en el pueblo palestino, ¿no? Lo prueban y después lo sacan a la venta. Que la gente conozca esto es importante para que sepa, la gente que no lo sabe, que lo que tenemos que romper es ese cerco de no seguirnos convenciendo entre los convencidos, y eso es lo que más nos ha costado, ¿no? Cuando nosotros podemos hacer ese recuento de la historia, en el caso de Guatemala, para el tiempo de Ríos Montt tuvimos, por ejemplo, bastantes campañas, una de esas fue la de Tierra Arrasada, ustedes pueden buscar información, yo no voy a profundizar en eso, la Tierra Arrasada se vivió allá terriblemente. Guatemala, de hecho, tiene en sus uno de los peores periodos, pero digamos como la cantidad de muertos y desaparecidos va más allá de lo que podíamos sumar de los golpes militares o de las guerras de Argentina, Nicaragua, El Salvador y Chile juntas. O sea, fue terrible lo que hicieron ahí. Y ahí hicieron otra campaña que se llamó Frijoles y Fusiles, que es importante ponerle atención, porque todas las tecnologías que ha estado vendiendo Israel para la agricultura, o cómo se meten, digamos, con los gobiernos para asesorar en la agricultura, y van y hacen un censo de todas las personas, de todas las posibilidades, de todos los recursos naturales para la planificación, los planes de ordenamiento territorial. Y eso está directamente vinculado con el agua, recurso estratégico segundo. Después de la industria de las armas, tenemos que enfocarnos en el tema del agua. Hay 9 empresas israelíes que ya desde el 2017 con más fuerzas están promoviendo aquí y que ya están trabajando aquí. En Guatemala directamente, el gobierno actual y la oligarquía tradicional ya solicitó la asesoría para generar el modelo del el gobierno del agua. Y entonces ahí viene, digamos, otra de las luchas, después lo voy a recordar mejor, pero son los espacios libres de apartheid, porque están utilizando instituciones de formación superior, sobre todo, y centros de investigación, y las están interviniendo. Están llevando y haciendo intercambios con estudiantes, llevándolos a Israel, y están generando toda una serie, digamos, ya de personas formadas, de catedráticos, que están trasladando, interviniendo lo que se aprende en las universidades. Entonces, o lo que se investiga en las universidades y para qué se investiga. Agricultura y agua, ¿verdad? Siempre de la mano. Que también está vinculado con el tema de los recursos estratégicos. Entonces, para ver dónde nos sumamos, porque podemos hacer una campaña, y de ahí desde BDS, por ejemplo, en Argentina hubo una campaña muy exitosa contra Mekorot. Mekorot es una empresa israelí de las aguas, y para entender también cómo ha sido la colonización en Palestina, ¿no? Allá tuve la oportunidad de estar con una persona encargada de recursos hídricos en Palestina, ¿cómo era que se llamaba? Abud Tamimi. ¿Cómo? Ya, no puedo repetir eso, pero bueno, él. Y bueno, compartimos mucho, fuimos a visitar algunos lugares y entonces él explicaba cómo los muros también han sido construidos por donde pasan las fuentes de agua subterráneas, donde se han puesto los asentamientos ilegales y cómo planifican dónde ubicarlos porque han ubicado fuentes de agua. O sea, toda la colonización se diseñó a partir de las fuentes de agua. Y lo mismo nos está pasando aquí. Cuando nosotros vamos y revisamos todos los planes energéticos extractivos regionales, no solamente por país, porque ahí no sé, donde también no estamos viendo el mapa completo, ellos están buscando todas las fuentes de agua. Cuando ellos ya antes, digamos, antes de la parte de la exploración, en la explotación de minerales, ellos ya saben dónde están las fuentes de agua. Este trabajo donde ellos llamaron en Guatemala frijoles y fusiles, porque primero ellos ofrecieron tecnología para la agricultura y para desarrollar en las comunidades la capacidad de producción, y después fue que metieron el genocidio, después fue que metieron la tierra arrasada. Entonces, eso venía con un plan. Y para poder proyectar toda esa planificación territorial, pues ellos primero hicieron, como decía yo, un inventario. Esa es la manera en la que ellos están interviniendo. Entonces, si también nosotros vemos aquí en México de qué manera están asesorando y cuáles son las empresas que están asesorando, en qué territorios están asesorando, podríamos tal vez anticiparnos, ¿no? Y que la gente sepa y conozca estas campañas, porque a veces se ve como pues ayuda, ¿no? Solidaridad de parte de Israel para el desarrollo de los pueblos, cuando realmente en la historia podemos ver y podemos nombrar varios ejemplos donde su intervención ha sido para el control territorial, para el control de los recursos estratégicos, para generar conflicto, porque siempre están en todos los bandos del conflicto. En el caso de Nicaragua, yo nací en Nicaragua, nos tuvimos que ir por la guerra de la contrarrevolución, y ahí está el caso de Irán Gate, ustedes lo pueden buscar también, no voy a profundizar en eso, pero bueno, al final de cuentas era vender armas a Irak, vender armas a Irán y financiar la contrarrevolución en Nicaragua, ¿no? Eso se volvió un escándalo, se sacó información. Ahí estaban implicados incluso los carteles de Medellín, el cartel de Guadalajara, Hezbollah, un montón, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entender estas dinámicas y cómo ha funcionado históricamente también, que la gente pueda ver eso. O digamos, en el periodismo, cómo poder hacer esa memoria histórica. Y desde dónde, cómo ha venido funcionando, es vital para que podamos cambiar, ¿no? Un poquito lo que ellos han venido haciendo, que han tenido un trabajo fuerte con mucho poder, ok, para poder lograr eso. Entonces, bueno, yo básicamente quisiera ver cómo dejáramos tal vez, perdón porque no trajimos preparado, pero una hojita para las personas que estén interesadas, nos dejen su contacto y podamos ya establecer, o sea, entendiendo también, y lo decía ahorita un poquito Raya, ¿no? Ellos están haciendo un trabajo más allá de lo que podemos entender, el esfuerzo de ir y salir y denunciar y hablar y contactarse para tener estrategias para parar la urgencia que es ahorita el genocidio, ¿no? Están, además, pues, cuestiones personales y de familia y de organización como para poder demandar demasiado de que nos resuelvan y que nos iluminen por dónde agarrar, aunque no es que esté cerrado esa vía, ¿no? Por supuesto, pero van a haber momentos. Ahorita estamos en un momento, ¿no? Y que tal vez que hay que enfocar la campaña en este momento, pero va a haber otro momento que podríamos ver escenarios. Pero lo que estamos viendo es que está creciendo esta fuerza fascista, ¿verdad? Muy fuerte. Y que también tenemos que ver qué es lo que financia, qué es lo que alimenta esas industrias y cómo enfocamos las campañas para cortar ese financiamiento y hacer conciencia, cómo nos vamos a posicionar, como decía, a nivel individual y a nivel de colectivo. Ahí es donde tenemos que enfocar. El tema del agua es estratégico, ¿no? Y cuando les hablaba un poco, también pues presentándome de que hago investigación sobre temas de planes regionales para el extractivismo, hemos ido leyendo e hemos ido mapeando qué transnacionales, con quiénes tienen sociedad, quiénes invierten, en qué territorios están, cómo están cambiando la legislación, cómo están cambiando todas las dinámicas, cómo entran. Eso es bueno saberlo para también poder prepararnos, porque si no nos vamos a desgastar invirtiendo demasiada energía, como les decía. Si nosotros nos vamos a atacar los 900 o 1.200 licencias de minería que tenemos, no vamos a parar nunca. Y nos vamos a ir a una corte que no nos va a representar. y nos van a perseguir y nos van, o sea, hay que entender también qué es lo más estratégico que podemos hacer ahorita. En el caso de la energía eléctrica, por ejemplo, donde Israel es un recurso estratégico, están invirtiendo y hemos hecho también, por lo menos en Guatemala y en la región, investigación de cuáles son los recursos estratégicos, en dónde están invirtiendo. Entonces, esa es otra campaña. Si nosotros empezamos a mapear conjuntamente en dónde Israel está invirtiendo, puertos, generación de energía eléctrica, transporte de energía eléctrica, ¿no? El control y dónde están empezando ya a generarse distintas prácticas de división y de persecución en los territorios. También, no se trata solamente de enfocarse, como les decía, en Israel, lo que pasa es que sí han sido y han impresionantemente evolucionado en sus capacidades y mutado en sus capacidades para poder dirigir, asesorar, sobre todo con la seguridad privada y lo que estamos sufriendo quienes estamos defendiendo el territorio. Eso nos puede dar luces para saber cómo prepararnos y cómo anteponernos a lo que viene en los territorios y todavía no ha venido. Cuando vemos una licitación, y en eso voy, les decía el transporte eléctrico, ¿no? El transporte de energía eléctrica tiene, pues como un circuito, al final de cuentas puede ser gigante, ¿no? Pero al final de cuentas, pues un cable, si lo cortamos, la energía no se transmite. La defensa del territorio nosotros la hemos estado haciendo así. Donde termina ese transporte de energía eléctrica, se pone una subestación eléctrica para alimentar todo el resto de proyectos extractivos, ya sea agroindustria, cualquier otro extractivismo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho es cortar esa línea, ¿no? Si empezamos nosotros a ver cómo están esos planes y dónde se está invirtiendo y quiénes son los que les están financiando, podemos de manera articulada hacer acciones concretas, enfocadas y más efectivas. Y por eso es importante que nos encontremos con los compañeros de BDS, digo yo, no digo por una organización, quienes quieran pertenecer o no pertenecer, de verdad yo soy la primera que recomiendo descentralizar las relaciones, pero la gente que realmente quiere aportar pueda decir, bueno, yo puedo aportar en esto, yo puedo ayudar en esto. O puedes decir, bueno, vamos a empezar compilando toda esta información porque hay demasiada información. No podemos atacar todas las marcas, podemos hacer una campaña de las marcas que ya se mueven en BDS, pero realmente lo que significa es que podamos investigar cómo Israel está. Para mí es más importante ahorita ver los recursos estratégicos, el agua, la energía eléctrica y los minerales para la transición energética. De eso hay que hablar también porque todo tiene que ver ahorita con el control de los recursos estratégicos. Entonces, sí tener esa lectura es bien importante, ya tenemos mapeadas algunas cosas, así que bueno, eso es lo que yo les diría. El tema del agua, aquí específicamente ya hay empezado una campaña con CEMEX, ya hay información sobre el tema del agua específicamente en México, pero podemos también articular con gente en otras partes del continente. La otra es trabajar con los estudiantes, no hablábamos de los espacios libres de apartheid que se nombran, ¿no? Y que se determinan a sacar toda esa intervención que hay de los centros de estudios y trabajar con los estudiantes. Entonces también tenemos planificado ahorita para enero unos diálogos entre estudiantes y los estudiantes que han estado apoyando la causa palestina para que puedan hablar con otros estudiantes y que no sea a partir de los de catedráticos o de las organizaciones, sino que sea entre los mismos estudiantes y poder renovar también un poquito más porque la colonización en los centros de estudios es terrible. Y cómo se enfocan todos los fondos para hacer las investigaciones para seguir reproduciendo estos planes de los que hablábamos hace un ratito, están súper dirigidos y están bien intervenidos. Por lo menos en el caso de Centroamérica, yo podría decir que en las estatales y en las privadas, peor todavía. Entonces, entender eso también. Y que veamos, digamos, quiénes quieren entrarle, porque es delicado cuando hablamos de las armas, ya todo el mundo se echa para atrás, ¿no? Hablamos de los problemas con los cultivos y la agricultura, y hablamos del maíz, y hablamos de los transgénicos, que también es una lucha, pero no estamos hablando de la droga y de los cultivos de la droga y cómo eso ha mutado y cómo Centroamérica sigue siendo también un puente para la droga, para la trata de personas, para el narcotráfico, y los grupos paramilitares y quienes están controlando eso. Poder visibilizar eso, hay información y en eso se puede trabajar también. Y es súper importante que se haga conciencia cómo vamos a sabotear la industria de armamentística. Pero ¿quiénes son las que la están moviendo? ¿Quiénes lo están financiando? ¿Quiénes lo están movilizando? ¿No? Porque ellos están metidos en todos esos frentes, ¿no? En la defensa contra las drogas, en los carteles, en etcétera, etcétera. Este grupo de seguridad privada, que también hace, es importante porque ellos venden mucha tecnología de control, de persecución, de bueno, sí, pegas. Hay un montón. Y es bueno entonces hablar de esos, cómo están funcionando aquí, quiénes son los que tienen las licencias, quiénes son los que tienen los vínculos, cuánto están ganando. Porque, por supuesto, pues si la inseguridad es rentable, entonces pues promovamos la inseguridad. Y ese ha sido, digamos, su caballito de Troya para meterse en todos los territorios en la lucha contra las drogas. En todos nuestros territorios controlados, al menos en Centroamérica y en el paso hacia el sur de México. Entonces, bueno, para hablar de eso nos sobra. Yo con mucho gusto a las personas interesadas les puedo proveer de información de las investigaciones que hemos hecho. Hemos tratado de hacer un esfuerzo binacional con resistencias del sur, sobre todo de México, porque no son distintos los que invierten, no son distintas las transnacionales, los intereses son los mismos y entonces es importante que ahí podamos subsanar esas diferencias o los protagonismos o estas cosas que nos hacen dividirnos y que realmente encontremos la fuerza que tenemos, que es la unidad, ¿no? Y ver cómo vamos a trabajar de manera articulada, porque el monstruo, como decía, tiene demasiadas cabezas y necesitamos ser pues muy efectivos, ¿verdad? Suena como terrible, ¿no? Como que vamos a la guerra, una estrategia, pero bueno, si estamos defendiendo el territorio, es cuestión de tiempo, es cuestión de urgencia, no tenemos tiempo ni energía para estar perdiendo en discusiones, en diferencias, en que si estos o los otros, o sea, tenemos que tener, yo creo que cuando tenemos la información y tenemos bien clara el tamaño de la amenaza, entonces no perdemos el tiempo en eso. Y unificamos y ponemos nuestra energía donde hay que ponerla, porque realmente el desplazamiento y lo que se está viviendo y lo que vemos que viene y que es un plan, para mí, yo así lo veo, ya es un plan en desarrollo que viene planificado desde hace mucho tiempo y que se ha justificado, donde ellos mismos generan la situación para desarrollar lo que estamos viviendo ahorita. Y nosotros, si no vemos eso con tiempo, pues nos va a pasar llevando. Yo también soy esta idea de mantener la fe, pero hay que mantener la fe bien informados y bien enfocados. Entonces, eso, les dejaría yo con mucho gusto, que si nos apuntamos en un papel, quienes quieran, y ya vemos la manera de que podamos articular, con otras organizaciones allá en Palestina con las que hay contacto en el momento adecuado, porque ahorita es demasiado lo que están, las presiones que hay, pero podemos ir ideando aquí cómo nos podemos posicionar desde México y desde las campañas que ya existen o de las nuevas que se propongan, y siempre con la libertad, ¿no? De que nada, la intención aquí no es canalizar, ni monopolizar, ni capitalizar, sino sencillamente ver cómo articulamos de la manera más inteligente, ¿no? Y más estratégica. Eso, ahí lo dejaría. No sé si hay alguna pregunta, algún aporte, algún comentario. Pues, por favor. Justo, hay preguntas. ¿Alguien quiere tomar el micrófono para hacer preguntas? Tenemos un ratito para, unos 5 minutos más para el diálogo, para respetar también los horarios de Volcán. ¿Alguien? Compañereos, todos y todas y todes, he coincidido con Raya y con Ana Laura en otros espacios porque he estado un poco involucrada en el movimiento de solidaridad con Palestina aquí en la Ciudad de México. Entonces quería aprovechar un poco el evento para invitarles. Hay una marcha el domingo 17 a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo. Obviamente las demandas son el alto al genocidio, que acabe el bloqueo sobre Gaza, sanciones y embargo militar a Israel, entre otros. Entonces, están invitadas. Y por otra parte también, habemos quienes hemos visto, sí hay un cambio de opinión y sí hay un impacto definitivamente de las marchas masivas que se han hecho alrededor del mundo. Sin embargo, sí creemos que no ha terminado de inclinarse la balanza, y el hecho de que el genocidio esté otra vez es para nosotros una señal. Y en ese sentido hemos pensado que hay que hacer acciones que tengan impacto económico, sumándonos al BDS, pero también a Desobediencia Civil Pacífica. Entonces, quienes se quieran articular y sumarse, ya sea para eso o para volantear y difundir el tema, hay muchísima ignorancia porque hay mucha, mucha manipulación en los medios mexicanos. Entonces, una de las cosas más básicas que nos estamos planteando es como literalmente educarnos todas y todes, ¿no?, al respecto. Entonces, quien quiera entrarle a la chamba, pues bienvenides, ¿vale? Hola, buenas noches. Muchas gracias por el espacio. ¿Qué tal? Yo sí quiero llamar la atención, hablando del extractivismo, que obviamente lo que estamos viendo en Palestina es horrible, pero sin embargo quiero llamar la atención que existen actualmente 6 genocidios que están pasando activamente, del cual no sabemos mucho por lo mismo del control de los medios. Sobre todo llamar la atención lo que está pasando en el Congo y en Sudán, en el cual se están viendo afectados por la cuestión del extractivismo de litio, que están ya, o sea, más de 6 millones de personas están siendo desplazadas en el Congo, en Sudán, millones y millones de gentes también se están, o sea, es el nivel de, obviamente, perdón, de extractivismo relacionado con la muerte y sobre todo destrucción de los cuerpos negros y de la falta de visibilidad que está pasando actualmente es terrible. Y obviamente lo que está pasando en Palestina es como que lo que le llaman el ground zero, sobre todo de la cuestión de justicia social, porque tiene que ver con todo, con el capitalismo, neoliberalismo, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se están enfocando las fuerzas del occidente, Europa, Estados Unidos, porque están viendo que están perdiendo la batalla. Sin embargo, en lo que está pasando eso, está pasando lo que está pasando en el Congo, lo que está pasando en Sudán, lo que está pasando en Armenia, está pasando en Myanmar, y nadie está hablando de eso, y ya están pasando cosas terribles exactamente que tienen que ver con el extracto de recursos, ¿no? Entonces, simplemente llamado atención, porque en la cuestión que estamos educándonos, se viene la época de Navidad y todo el mundo está trabajando, o sea, ¿de dónde creen que salen los materiales para sus laptops, para sus teléfonos, para los iPads y todo eso? ¿De dónde vienen ese ahí, no? Entonces es algo que para mí que es a la vez que estamos tratando de solidarizarnos con eso, yo creo que va más allá. Obviamente estamos viendo un paradigma, un cambio de paradigma sistemático enorme que no habíamos visto antes y que ahorita tenemos el empujón para hacerlo. Entonces o nos metemos al tren o no nos metemos, ¿no? Entonces es hora de hacer ese cambio. Entonces sí, o sea, quisiera llamar la atención a estas otras cosas porque sí está todo directamente relacionado y no hay que parar, o sea, y hay que aprovecharse así. El pueblo palestino no ha parado en 75 años por nosotros porque hemos pasado por esto y visibilizarlo y ser testimonios de algo que está pasando por 60 días no quiere decir que tenemos que parar la energía. Entonces, bueno, gracias. No, agradecerte que esto es súper interesante también y pues justo, ¿no?, como el gas lacrimógeno que en los 2000 se roció a familias migrantes tratando de cruzar la frontera México-Estados Unidos, se compró al gobierno de Israel, ¿no? Y Pegasus, que es este software espía que se ha utilizado para seguir incluso a hijos de activistas en México y que todavía hoy lo paga, o sea, el Estado mexicano paga la licencia de Pegasus. Y esa es también inteligencia del Estado israelí. Nada más quería, o sea, como ir viendo eso. Ay, bueno, yo quería preguntar sobre Cemex, porque hace unos días, como habían mencionado del voto de la ONU, hablaron de Golan Heights y México se abstuvo, no. En todos los demás se había dicho que sí, pero en este se abstuvo y sé que es porque Cemex tiene ahí fábricas ilegales. Entonces quería saber ahorita exactamente qué parte de si está siendo boicoteado o qué acciones podemos tomar contra ellos. Sí, gracias por la pregunta. De hecho, sí hay información. Sí se vendieron efectivamente acciones de la empresa. se llama Cemento Ready Cement, si no me equivoco, una de las empresas que, este, digamos, como al final de cuentas, la personalidad jurídica de Cemex allá. Y han vendido algunas acciones. Hay que actualizar información. Si hablamos con las personas de BDS, hay algunos investigadores de allá, de Palestina, que nos pueden ayudar a actualizar, porque sí, claramente, ellos han estado en tierra ocupada. Básicamente todo es ocupado, pero bueno, vamos a decir lo que legalmente reconocido por las Naciones Unidas es tierra ocupada. Sí hay varios lugares, ahorita no recuerdo los nombres, pero les puedo pasar la información, lo más actualizado que hay, pero sí hay que actualizar, porque a partir de la campaña, y ahí es donde, bueno, se ve una ganancia. En el caso, pongo un ejemplo, nosotros cuando estábamos contra la empresa energética, estuvimos poniendo el nombre de la empresa, la empresa se cambió el nombre, ¿no? Se llamaba Trex, ahora se llama Conecta. Siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ubicar, porque cada vez se encuentran mejores maneras de ellos inscribirse y sacar una sociedad anónima. Entonces, eso se puede rastrear, pero no sabemos ahorita si más bien ponemos en riesgo a las personas para que nos digan más actualizado cómo estamos, pero de que sí operó y que sí estuvo dando y financiando la construcción de muros en áreas, digamos, ocupadas, asentamientos e incluso checkpoints, sí lo estuvo haciendo. Y sí está esa información, pero la idea sería, o la otra, es que se perdió esa campaña por falta de esfuerzos, por falta de que se pudiera canalizar bien las capacidades para darle la continuidad y el foco que necesita una campaña así, ¿no? Hay que tener una estrategia de campaña, hay que saber a qué audiencia se dirige, hay que saber con qué grupos trabajar, dónde se hace lobby, la, la, la, la. ¿No? Entonces, se necesita apoyo para eso. Si se quieren sumar, es justamente este espacio para eso, que ojalá nos dejen sus contactos y ya nos dicen, mire, yo puedo hacer publicaciones, yo puedo hacer investigación, yo puedo manejar la página, yo puedo hacer material, qué sé yo, lo que se pueda hacer, ¿no? Pero esa campaña es súper importante, está vinculada con el tema del agua. Yo no dejaría de verdad que en serio le pongamos súper atención al tema del agua y que veamos si se puede hacer un diálogo con las personas que han tenido campañas exitosas en contra de Mekorot y otras empresas israelíes para el control. Hola, buenas noches. Gracias por el espacio. Complementando un poco la intervención de la compañera, ¿cómo te llamas? De Sandra. Bueno, yo les comparto un poco mi interés en estos temas. Pues yo estudié antropología, entonces en general es un tema, acabo de terminar la carrera, es un tema, un ambiente muy decolonial en algunos puntos. Y aún así me doy cuenta que en esos 4 o 5 años me costó trabajo entender ciertas cosas por el ambiente del cual yo venía. Entonces creo que no es suficiente de repente venir a hablar de estos temas con las personas para hacer conciencia. Es importante interesarse y leer. Es importante conocer otras experiencias. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos diciendo sobre lo del consumismo, a mí me pasó que mi hermano me llevó a una buena tienda y me dijo, ay, ayúdame a buscar una bolsa para mi novia. Y yo decía, está carísima. Y él me decía, después yo te voy a comprar una a ti. Y yo no quería. O sea, y yo no, como en esa semana me di cuenta, no sé, por las lecturas quizá que yo estaba teniendo, que yo no lo quería. Y ahora veo todo esto que está pasando. Cuando empezó la guerra que yo le llamo imperialismo contra imperialismo, que era Ucrania y Rusia. Bueno, esa fue una cosa y todas las marcas de moda sacaron su apoyo a Ucrania. O sea, y ahora yo no veo ninguna marca de lujo protestando por Palestina. O sea, y a mí eso me indigna porque hasta dónde nosotros, en un contexto latinoamericano, que no importa que si tus abuelos, tus bisabuelos eran españoles, alemanes, tú eres latinoamericano y tú ya eres un ciudadano de segunda y tu vida vale menos para ellos también. Obviamente esas marcas de lujo son las marcas que están hasta el cuello promocionistas de pactos y todo eso. Entonces, yo he visto gente así muy interesada en temas sociales, pero a la vez con ganas de comprarse su bolsa y su moreno, y eso no es comprarse. O sea, ¿sí? Entonces, pues bueno, yo sé que en el tema de los niños, la gente que tiene hijos es un poco más difícil porque nos bombardean de esta manera. Los niños también sienten que la felicidad es tener todos los juguetes, toda la colección de Disney, todas estas cosas. Pero ir haciéndonos conscientes de manera profunda, yo creo que es algo que ayuda mucho. Ahora, en cuanto a la cuestión de organizarnos, claro que a mí me gustaría, por ejemplo, estar más enterada del tema del agua, de los recursos básicos de movidas. Pero antes de eso, o sea, porque por ejemplo veo la percepción de la gente un poco como, ay, quiere salvar al mundo. Entonces, si no entienden algunas personas, yo me incluyo, yo soy de esas personas, que si no entiende el todo el porqué y la historia desde abajo, yo no estoy convencida. Entonces, yo para empezar a... Yo tengo la idea, ya estoy empezando, a informar a la gente de mi comunidad, de la ciudad de donde yo soy, porque yo no soy de acá, de la Ciudad de México, a mis excompañeros de la escuela y todo ello, pero yo estoy planeando llevarles la historia. Todos sabemos qué pasó en el Holocausto en Europa, y a partir de ahí empezar a darles datos más concisos que entiendan que todo esto fue un proceso bien planeado de colonialismo y todo eso que nos han enseñado y nos han sermoneado que está mal y que no se lo debe hacer un ser humano a otro ser humano. Y bueno, esa es mi idea, por si le puede ayudar a alguien más. Estoy pensando en hacerlo en un canal de, ¿cómo se llama?, de Telegram o algo así, para mis compañeros, la gente de mi comunidad que esté interesada en aprender y así ir educando a la gente, porque aquí en la Ciudad de México hay conciencia, pero en otras partes este tema lo ven muy lejano. Entonces, los animo a eso. Esto. Bueno, muchas gracias. Creo que por los tiempos tenemos tal vez oportunidad para una intervención o pregunta más. ¿Alguien quiere? Hola, buenas noches. Breve. Yo estudié comunicación visual y traje los pósters que están aquí. Y creo que también una cosa que bueno, yo entiendo eso, como comunicarme de manera visual. Y algo que también en la frustración encuentro es como qué hacer, ¿no? Y cómo canalizarlo, cómo divulgarlo con imágenes, estas cosas que tienen. Yo pongo igual mi taller, mi imprenta para hacer esto, ¿no? Para continuar imprimiendo y compartiendo toda esta información. Es lo que se me ocurre poder hacer también ahorita desde aquí. Sé que se tiene que hacer una red, una comunidad y estar ahí viendo qué son las necesidades. Así que cualquier persona que requiera para esta marcha que sea la compañera, información específica que crean que puede servir, yo no la conozco tampoco, que me la hagan llegar para tal vez que ese póster diga eso, o sea, información sobre lo que también decías de centros de atención y de donde pueda gente acercarse a esto, pues yo lo puedo poner y compartir. Vale, gracias. Ok, yo creo que solo para responder ahí un poquito, gracias igualmente por esa claridad. Yo, nada más para aclarar, digamos, el tema de recursos estratégicos, básicamente son los recursos ahorita para la acumulación de capital y para mantener los planes que se quieren llevar a cabo, digamos, liberales, porque lo que estamos viendo que está pasando en muchos territorios, ya incluso se están probando crear países libres de cualquier vinculación, porque no van a ser estados, sino que van a ser como zonas francas, podríamos decirlo. Ya esto se está ejecutando y todas estas marcas y todo este diseño de las ciudades modelos está ya encaminado y están participando empresas y empresarios muy conocidos esa información yo creo que es importante entender en qué otro momento estamos y esos recursos que se necesitan para el control de todo el comercio, ¿no? Entonces también por eso tenemos que entender, ¿no? O sea, toda esta transición energética, toda esta extracción de litio, ¿por qué se hace el golpe de Estado en Bolivia? ¿De dónde viene? Hay que entenderlo también. Hablamos de transición energética, descarbonización, y ahorita escuchamos todo este diálogo, ¿no? Y al final de cuentas, cuando nos damos cuenta, las necesidades para esa transición son absurdas. Entonces, solamente pues para, o sea, si no había aclarado, porque tal vez a veces sí es cierto, o sea, yo estoy acostumbrada al término, pero si no estaba claro, esos recursos estratégicos para la tecnología, para la guerra, para las armas, todos esos recursos, el agua que mueve absolutamente todas nuestras vidas y todas las demás industrias, economía, etcétera, etcétera, es un recurso estratégico. El sector energético es un recurso estratégico, ¿no? El petróleo, la energía eléctrica, etcétera. Entonces, solamente eso, vamos a tratar con la mayor brevedad posible, poder mandarles un contacto y que ustedes puedan ver en qué se puede sumar, qué les late. Todo es bien importante, no es que tenemos que de repente volvernos activistas, ya solamente con que podamos trabajar con nuestros grupos y nuestro trabajo, con nuestras familias y hacer ese trabajo de conciencia va mucho más allá. En Palestina han tenido que pasar cosas terribles en estos 75 años para que el mundo llegue y voltee. No ha parado esto de pasar. Y la intervención que tenemos, el capitalismo y los planes extractivos y este control que ha venido sencillamente mutando, no lo hemos parado de vivir. Como decía Raya bien claro hace un rato, la colonización sigue, continúa, va mutando el patriarcado. Tenemos que ir viendo cómo vamos construyendo esos lazos y creo que podemos hacer una buena red de apoyo o de vinculación, digamos, directamente con el pueblo y organizaciones de Palestina. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio.